requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 28 de marzo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Comenzamos un programa donde la actualidad viene marcada por la gala de los premios Oscar, donde ha sido protagonista Will Smith, porque ha dado un tremendo guantazo. Bueno, aquí pueden ustedes evidentemente escoger. Unos dicen un golpe, simplemente un guantazo. Y esto fue lo que pasó concretamente. Sonido de la noche. Un golpe. Will Smith ha protagonizado el desagradable momento por el que será recordada la gala 94 de los premios Oscar. Ha bofeteado al cómico Chris Rock por un chiste relacionado con su esposa. Bueno, el resto de la historia se lo estaremos contando más adelante. Les decía simplemente que así viene marcada la jornada. La película Coda ha triunfado. Se trata de una producción inclusiva, emotiva y convencional. La actualidad también, evidentemente, nos trae en portada la guerra de Ucrania, que se ha colado precisamente en los premios Oscar. Para destacar, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha tenido que corregir. Bueno, exactamente lo ha hecho el secretario de Estado y este tema también lo vamos a estar abordando más adelante en el tema de conversación. ¿Qué ha tenido que corregir el señor presidente de los Estados Unidos? Matizar que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Rusia. Siguiendo con otros temas de actualidad, también miramos el contexto nacional. Sigue la huelga de camioneros, sigue la huelga en el transporte, ya completa medio mes. Las consecuencias se notan en las estanterías de algunas grandes superficies donde ya escasean algunos productos. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos una magistral actuación en la Vuelta a Cataluña de Sergio Higuita, joven corredor colombiano. Feliz mañana, gracias por acompañarnos y volvemos precisamente con los premios Oscar porque la película Encanto, inspirada en Colombia, se ha llevado el Oscar a la mejor animación y hemos visto también algunos de sus protagonistas, por ejemplo en el apartado musical, recordemos que se trata de un musical, actuar en la gala. Sí, hemos visto a Carolina Gaitán, también a Sebastián Yatra y yo creo que es el momento de quedarnos precisamente con la música entonces que ha estado sonando en la gala de los premios Oscar. Se ha notado definitivamente en los premios más importantes de la industria del cine. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, recuerden, en Valencia y el área metropolitana a través del 107.9 y en Benidorm y Alicante en el 96.7. Y seguimos también dando cuenta a través de internet. Nos pueden seguir, mucha atención, a través de latinosfm.es, latinostv.es. Esto es Latinos RTV. Sí, para seguir compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Muy bien, la verdad es que tenemos mucho para compartir en esta jornada. Y desde luego, los protagonistas del día, sin duda alguna, los participantes de la gala de los premios Oscar que se han entregado hace apenas algunas horas. Podríamos decir que incluso la fiesta de los Oscar no ha terminado, sigue todavía, siguen celebrando. Bueno, hay que destacar también un triunfo de un corto español. España ha tenido también entonces parte en lo que han sido los premios Oscar. Sí, más adelante estaremos con un completo resumen de lo que han sido los galardones más importantes de la industria cinematográfica. Nuestros compañeros Nicky Cuervo, igualmente Carlos Angulo, no han dormido, han estado atentos a la gala. Y bueno, eso se lo agradecemos porque precisamente el contenido lo vamos a estar compartiendo a continuación, ¿no? A continuación. Feliz mañana con el Café Mañanero. Thank you. Why did he tell her? So he flattered my face. I will I get the umbrella? Buried in a hurricane. What a joy you stay, but anyway. Sing with the mischievous green thunder. You're telling this story, or am I? I'm sorry, maybe that go. Whoa. Bruno says it looks like rain. Oh, why did he tell us? So he flattened my face. Will I get the umbrella? Buried in a hurricane. What a joy you stay, but anyway. Kids wanna hear Bruno, Bruno this, Bruno that. It's a new Let It Go. Put my cards in, you see what you have done on Hollywood's biggest night. That's an olive cinema, magic everywhere, stars everywhere. I need to see Oscars and they are over there. Oh no, we got three hosts. These women are the best and they're killing all the jokes. So many nominees, all of them are nervous. I seen all the envelopes, stay behind the curtain. Party on my hottie, got Versace on my body. I ain't talking about, yeah, I'm talking all money. Believe I'm a mix, I'm coming for that gold. You can add it to my shelf, Academy Award. Oh, no, it's time for the show. Young Tina's no, don't talk about Bruno. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, estamos comenzando el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se conectan a nuestra señal. Saludo también a la gente que a esta hora se dispone hacia sus lugares de trabajo, quienes todavía están en sus hogares. Y también que saludamos a la comunidad estudiantil. Para todos, mil gracias. Bueno, estamos comenzando nuestro programa donde, como todos los días, vamos a dar cuenta de los principales temas de actualidad. De hecho, ya arrancamos el Café Mañanero y vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Altos cargos de Estados Unidos insistieron este domingo en que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia. Intentaron de esta forma matizar las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien el pasado sábado proclamó que su homólogo ruso Vladimir Putin no debe seguir en el poder. Una vez más, lo volvió a calificar de asesino. En esta oportunidad, lo calificó de carnicero. Recordemos que hace ya un año, Joe Biden le dijo directamente al teléfono a Vladimir Putin de que era un criminal de guerra. De manera que no nos sorprende el calificativo. La corrección viene del propio Papa Francisco, quien dice que deben bajarle el tono a las palabras y sobre todo deben hacer un pare a la guerra, parar la guerra. Sería bueno entonces escuchar también esas matizaciones de parte del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que recordemos ha estado visitando Europa y tomando algunas decisiones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. Y continuamos precisamente dando cuenta de las principales noticias que se desprenden de la guerra que está soportando Ucrania, que está soportando el país. Se continúa manifestando la solidaridad a escala internacional. Hemos visto cómo se ha celebrado un concierto online a beneficio de los afectados por la guerra, que son millones de personas. Y sobre todo con un mensaje de paz para Ucrania. Es lo que piden los ucranianos y el mundo. Fueron apenas unas palabras al final de un discurso de 27 minutos en Polonia. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder, expresó Biden. Dejamos las cosas en ese contexto. Y por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha revelado este domingo que el objetivo del gobierno ucraniano es que Rusia acepte la retirada de sus fuerzas a las previas del inicio de la invasión del 24 de febrero, manteniendo así su presencia en Crimea, Donetsk y Lugansk. Según sus palabras, queremos reducirlo lo más posible, la cifra de víctimas, reducir la duración de esta guerra, que las tropas rusas se retiren a los territorios de compromiso anteriores al ataque, ha afirmado Zelensky. Esto en una entrevista, porque no solamente está compareciendo en los parlamentos de diversos países, sino también ha estado ofreciendo entrevistas a grandes cadenas de televisión. También ofreció una a un medio de comunicación ruso que allí no va a ser difundida por orden de Vladimir Putin. Allí no existe la libertad de expresión, por lo tanto, la entrevista no podrá ser vista por los rusos. Y a propósito, Ucrania ha anunciado que Rusia busca partir a la nación en dos, como Corea del Norte y Corea del Sur. El jefe de inteligencia militar alertó de las intenciones de Putin de trazar una línea divisoria entre las dos regiones ocupadas y las no ocupadas del país ante la resistencia ucraniana en las principales ciudades del país. Pronto comenzará una fase de guerra de guerrillas, adelantó. Y ese escenario, precisamente, no le conviene a Rusia. Pero nos preguntamos aquí si la división del territorio ucraniano sería una solución. ¿No es eso precisamente lo que quiere el presidente Zelensky? Pero le bastaría a Vladimir Putin. Y aquí se abre quizás una posibilidad para una solución. Ucrania, ya lo decíamos, ha cifrado en 20, el día 25 podría alcanzarse un acuerdo. Y es que hoy justamente Ucrania y Rusia retoman las negociaciones en Turquía. Esperamos que esas negociaciones den los frutos deseados. Los frutos pasan precisamente por un alto al fuego, un cese al fuego y, lo más importante, un acuerdo. Quizás es prematuro de lograr un acuerdo definitivo, pero desde luego el cese al fuego es el punto de partida. Bueno, también anotar en este contexto también que España ha dado a conocer en el día de ayer que va a continuar enviando municiones a Ucrania. De hecho, hoy parte un avión con destino Ucrania que lleva chalecos antibalas, entre otros elementos con los cuales se podrá defender en la población ucraniana de los ataques rusos. Y siguiendo con España, este país ha marcado un giro en la política energética de la Unión Europea. De acuerdo con lo que hoy destaca el diario El País, la presión ejercida junto a otros países comunitarios abre la puerta a que se revise todo el modelo del mercado energético o eléctrico de la Unión Europea. Pero por lo menos se va a empezar por el contexto local. Pueda que esta sea una solución, una alternativa, ¿no? Pero la preocupación ronda también a nivel nacional con el paro de los transportistas, que ya alcanza los 15 días. Y como lo anotábamos hace un momento, ya se evidencia en las estanterías de algunos supermercados. Escasean algunos productos. ¿Hasta cuándo este paro? Nos preguntamos. Bueno, miramos al otro lado del Atlántico para culminar este repaso de la actualidad. El izquierdista Pedro Castillo, esto en el Perú, cumple este lunes 8 meses como presidente, pero justo en esta celebración, el Congreso, de mayoría opositora, decidirá, mediante una moción de vacancia, es decir, de destitución, si lo sigue siendo pese a que, bueno, lo que busca el país o lo que se buscaba con la elección del presidente era la estabilidad política. Le acusan de una supuesta incapacidad moral permanente. ¿Está de nuevo el Perú en inestabilidad política? Pues sí, sí. No nos cabe la menor duda. Y no se sabe también cuál será. Lo que no se sabe es cuál será el futuro de Pedro Castillo. Bueno, son los hechos más importantes para destacar en el contexto de la actualidad nacional e internacional, especialmente Europa y América Latina en este caso. Les invitamos a seguir a continuación un resumen de las noticias más destacadas. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos entonces con un resumen de las noticias más importantes del día. Así comenzamos la jornada correspondiente a este lunes 28 de marzo. Hoy precisamente saldrá un avión A-400 del Ejército del Aire con material ofensivo para la legítima defensa de Ucrania, según ha informado el Ministerio de Defensa. Además, este martes saldrá también otro A-400 con una ambulancia blindada. Corresponde al Ejército de Tierra para ayudar a evacuar heridos desde las ciudades más afectadas por la guerra en territorio ucraniano. En materia de inmigración, la Fundación La Caixa ha recibido más de 600 peticiones de familias españolas para la acogida de refugiados en el primer día de funcionamiento del proyecto de acogida a familias de Ucrania, que se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del apartado latinoamericano, los uruguayos han decidido este domingo si derogan o no 135 artículos de la ley de urgente consideración, el paquete de medidas insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Quienes elegían la opción del sí están a favor de anularlos, y quienes voten por el no buscan, quienes votaron por el no buscan mantenerlos. Del ámbito internacional, seguimos hablando de la invasión rusa. El presidente Volodymyr Zelensky adelantó que no se firmará ningún acuerdo mientras haya tropas de Putin en territorio ucraniano. El presidente dio una entrevista a medios rusos independientes y advirtió que está dispuesto a revisar la neutralidad del país, pero que nada prosperará mientras las fuerzas de Moscú permanezcan en su país. Y en lo que tiene que ver con deportes, destacamos el triunfo de Sergio Higuita, corredor colombiano que milita en el equipo alemán Boran Hasgrohe. Se ha hecho con la Vuelta a Cataluña, edición 101. El segundo lugar ha sido para el ecuatoriano Richard Carapaz, Nairo Quintana. Cuarto, buena actuación de los latinoamericanos en la ronda catalana. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, ya lo hemos venido notando desde el principio de nuestro programa. Triunfo de la película Coda en la gala de los premios Oscar, edición 94.

Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta Hey Music. Colabora Chiqui Eventos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con un apartado muy interesante. La nota ecológica sigue siendo una prioridad. Todos los días en nuestro programa damos precisamente apertura al apartado del segmento o de los segmentos con Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Esta semana en la nota ecológica empezamos presentando el Next Gen Engineering, una ingeniería para la nueva sociedad en la transformación digital, que habla acerca del impacto de la digitalización en la sociedad y cómo requiere un cambio en perfiles profesionales que sean capaces de entender nuevos modelos y liderar cambios. Se abren así oportunidades con la transformación digital, como el uso eficiente y responsable del impacto en la robótica. Y es por ello que en los ciclos que inician esta semana, el mismo 28 de marzo, el Next Gen Engineering presenta frente a ponentes como Enrique Fernández, Agustín Valencia, Fernando Sanz y Carmen Olleros, junto a Bernardo Villazán en el Máster de Transformación Digital e Industria y Máster en Big Data y Ciberseguridad, una presentación de industrias para el futuro en los que se presentan las iniciativas de Next Generation, en los que se debaten los perfiles profesionales que se requieren para afrontar nuevos retos climáticos que podrán aportar una atención a la ciberseguridad muy importante que podrá ser atractiva en los planes para Europa presentes en el año 2030. Las personas interesadas pueden acceder a través de la información de Next Engineering, ya que durante toda la semana en la industria que conecta el futuro podrán encontrar ciertos aportes a este tipo de ponentes presentados por la Universidad Pontificia ICAI, que presenta la ingeniería para una nueva generación y presentar así una nueva generación de ideologías que presenten la transformación del futuro. Gracias, Carlo, con la nota ecológica del día. Y de inmediato nos vamos también con un apartado muy interesante. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha expresado este domingo su confianza en que la llegada a Madrid del nuevo embajador mexicano, Quirino Ordaz Coppel, permita mejorar la relación con España. El presidente le dio instrucciones de mejorar la relación económica, cultural y toda la relación con España, ha expresado Ebrard desde Qatar, donde participa en el foro de Doha. Y ahora vamos con otro apartado del Café Mañanero. Se trata del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Es la forma como vamos haciendo seguimiento a toda la actualidad. Adolfo, muy buenos días y adelante con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sorpresiva decisión que tomó el candidato presidencial por Colombia en la coalición de derechas, Federico Gutiérrez, conocido popularmente como Fico Gutiérrez. Y es que prácticamente ha sorprendido a todo el mundo, ya que este fin de semana, en su fórmula vicepresidencial, cogió a Rodrigo Lara Sánchez, un médico que fue alcalde de Neiva, una ciudad pequeña de menos de 500,000 de habitantes. Pero recordemos que Rodrigo Lara Sánchez es el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, un ministro de justicia asesinado por órdenes de Pablo Escobar, o sea, del cartel de Medellín, por el año 1984. Y es que esta sorpresiva decisión da pie a pensar que ya tiene una fortaleza más en su partido y que quizá esto le cambiará la imagen que venía mostrando de no haber decidido quién era su fórmula vicepresidencial. Eso sí, recordemos muy bien que Rodrigo Lara Sánchez estaba siendo más cercano al candidato Fajardo, pero su decisión también es la de irse ahora con Fico Gutiérrez. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este cambio tan brusco, precisamente Rodrigo Lara Sánchez, le dará más fuerza al candidato de derechas Federico Gutiérrez? ¿O por el contrario, esto dará a que haga un bajón en las encuestas? Todo está abierto, pero parece ser que todo es más favorable que desfavorable para el candidato de derechas. Y en el tema político del día también nos preguntamos, ¿servirá para enfrentar a la izquierda, una izquierda que está sufriendo ciertos problemas al momento en que Gaviria parece ser que se retira en el apoyo de Petro? Tema político del día. Pues sí, Adolfo, fue sin duda alguna la noticia más importante del fin de semana en la campaña o en las campañas presidenciales de Colombia. Recordemos, habrá elecciones el próximo 29 de mayo. La escogencia por parte de Federico Gutiérrez de su vicepresidente y sorprendió con Rodrigo Lara. Como bien lo dice Adolfo, pues hijo de un ministro que fue asesinado por Pablo Escobar. Resulta que Lara ha estado militando en el Partido Verde y lo que busca precisamente Federico Gutiérrez es conquistar el centro. Y Lara habría decantado por Federico Gutiérrez, evidentemente Adolfo, porque le ve más posibilidades a Federico Gutiérrez que a Sergio Fajardo de ganar la presidencia. O por lo menos para enfrentar a Gustavo Petro. Gustavo Petro, que como bien lo decía, ya no hay ninguna duda. El liberalismo no le va a dar ningún apoyo. No obstante, existe la posibilidad de que algunos senadores liberales, le puedan apoyar. ¿Cómo se va a llevar a ese tema dentro del Partido Liberal? Pues también es motivo de discusión. Pero así están las cosas en lo que tiene que ver con la política colombiana. Quería simplemente anotar este comentario al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río, en este caso sobre la política colombiana. Bueno, turno a esta hora para Nicky Cuervo, que nos trae información del entretenimiento. Ha estado Nicky Cuervo durante toda la madrugada. Bueno, él ya de por sí es madrugador. Él es bastante nocturno, de manera que se le ha hecho bastante sencillo llevar la gala de los premios Oscar. Sí, estar atento a los premios Oscar. Donde tenemos que anotar también el triunfo de España en lo que tiene que ver con cortometrajes. El Limpia Parabrisas de Alberto Mielgo ha conseguido el primer Oscar para la animación española. Enhorabuena, enhorabuena. Y como también les hemos venido anotando, la película Encanto. Ha logrado el premio Oscar a la mejor animación. Bueno, ya viene precisamente la música de Encanto. Nicky, adelante entonces con el anticipo de las notas de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Premios Oscar, ganadora, mejor canción original. Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, muere en Colombia a los 50 años. Rauw Alejandro hace el show más grande de su carrera en Ciudad de México. Samuel L. Jackson, protagonista de los Oscar honoríficos. Ed Sheeran y J Balvin lanzan un EP conjunto con dos nuevos temas. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Dos orquitas enamoradas